tenerte cerca, que nos miremos, y si tú quieres tomar mis manos hasta besarte, si tú me dejas por teléfono, no, déjame verte para decirte lo que yo siento, esto que tengo cuando estás cerca, lo sepas tú. Permíteme de frente a frente decirte lo que siento, entregarte mi sentimiento. Poner a tu pierna en cuanto alma, tu corazón. Trata de entender la situación. Ya no me llames más, te lo pido por favor. En vivo y en directo, tenemos que vernos. No me llames más. Sirve igual, ocupado con qué.